original de la banda era Cadillac 57, en homenaje al carro del bajista y cantante Flavio Cianciarulo. En 1985 hicieron un primer show en un bar. Ese mismo lugar los invitó nuevamente para presentarse. Sin embargo, por error los anunciaron como los Fabulosos Cadillacs. Y ese fue el comienzo de una de las bandas más importantes del rock en Latinoamérica. 10 esta semana, los Fabulosos Cadillacs y La Vida.